Donostiako naziarteko BDS mintegia, mugimendu globala, boikoterako, desinbertsioetarako eta zigorretako kanpainaren alde. Mundu bat eta Pausu Media gobernoz kanpoko erakundek antolatuta. Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako udaletxearen laguntzarekin. Y seguimos hablando con este caso con una compañera de que vive en Madrid, ella es Marita de Palestina del colectivo Palestina Toma la Calle. Buenos días, Marita. Buenos días y gracias para invitarme. En primer lugar, ¿nos podrías hacer una pequeña presentación? De quién eres, en qué colectivo estás organizada, más o menos, para. Sí. Bueno, yo soy Marita y vivo en Madrid, vivo en España desde 6 años ahora y he trabajado, he vivido en Italia, yo nací en Italia, pero también en otros países de Europa, he pasado por Inglaterra, y Hungría, y Grecia por mi trabajo. Soy profesora, maestra de escuela básica. Y desde muchos años trabajo con el tema palestino. He trabajado también mientras vivía en otros países. He trabajado con una organización que se llama ISM, que es el International Solidarity Movement. Y con esta organización precisamente he estado en Palestina. Y bueno, desde cuando estoy aquí en Madrid, estoy trabajando con Palestina Toma la Calle. Palestina Toma la Calle es una asamblea, más que un colectivo, más que una asociación, y es una asamblea que nace aquí en Madrid a raíz del movimiento 15M. Cuando empieza la acampada en Puerta del Sol, el 15 de mayo de 5 años atrás, mientras estábamos ahí en Puerta del Sol con la acampada, se forma una carpa que es la carpa de Palestina, donde nos encontramos las personas que estábamos involucradas en diferentes grupos o asociaciones, empezamos ahí a visibilizar el tema de Palestina en la acampada. Era también el momento en el cual se estaba preparando la flotilla para rumbo a Gaza, ¿no? Para romper el bloqueo de Gaza. Y cuando termina la acampada en Puerta del Sol para mutarse a los barrios, ¿no? Con las asambleas de barrios, nosotras seguimos en Puerta del Sol con una carpa en la cual estábamos en contacto cotidianamente. Hemos tenido esta carpa para 20 días en Puerta del Sol. Estábamos en contacto con las personas que estaban participando precisamente a la flotilla Gaza, ¿no? La que fue parada en Grecia y que no pudo llegar a Gaza, ¿no? Si os recordáis. Gracias a un acuerdo entre Grecia e Israel, todos los barcos fueron parados en Grecia. Y ninguno de los barcos de la flotilla llegó a Gaza a romper el bloqueo. Bueno, y desde entonces hemos pensado, algunas de las personas que estaban trabajando en esta carpa para visibilizar esta iniciativa, hemos pensado seguir en esta asamblea. Entonces trabajamos con los mismos principios del 15M, somos una asamblea horizontal, tomamos decisiones con consenso y nuestras asambleas son abiertas a todas y nos llamamos Palestina Toma la Calle porque la idea más fuerte que nos acomuna es la idea de visibilizar la ocupación de Palestina, visibilizar la colonización de Israel, visibilizar el tema del apartheid, visibilizar el tema del muro, el tema del genocidio, todos los temas palestinos y visibilizarlo en la calle. Entonces nuestras acciones en la calle son acciones de muy visual, ¿no? Con performance, con presencia no solo de manifestaciones, de concentraciones, pero también de visibilizar a través de la del flash mob o de la performance lo que está pasando, para crear un impacto para que se rompa lo que pensamos sea el muro más grande, que el muro del silencio sobre Palestina, de todos los medios en este país, pero no solo en este país, también en toda Europa, y para que la gente se dé cuenta de verdad de lo que está pasando y por qué se pueda tomar una posición y se puedan tomar acciones precisas. Claramente apoyamos toda la campaña BDS, la campaña de boicot, desinvención y sanciones, y apoyamos también las acciones que el BDS hace en Madrid. Entonces estamos presentes en las diferentes acciones que se van convocando desde BDS, y pensamos que esta es una de las acciones más importantes. También pensamos que es importante visibilizar a través de la propia cultura palestina lo que está pasando, y por esto, por ejemplo, organizamos cada mes una proyección de una película palestina en un cine. Y también usamos otra herramienta de difusión. Normalmente hacemos un programa una vez cada dos meses en la radio, en Agora Sur Radio, en el espacio 15 AM de Agora Sur Radio. Entonces esto es un poco lo que hacemos. Cuando durante el bombardeo de Gaza también hemos participado en la coordinadora que se formó aquí en Madrid para organizar manifestaciones, acciones casi cotidianas. Y hemos seguido trabajando para esta idea, ¿no?, de crear una coordinación, un espacio, decimos, de red entre todos los movimientos, los grupos, las asociaciones, los sindicatos que quieren hacer algo por Palestina. Pero hemos visto que después del bombardeo muchas de estas organizaciones han regresado a su propio trabajo, y es bastante difícil mantener este tipo de red. Nosotras, como Palestina Toma la Calle, nos reunimos una vez al mes, el primer lunes de cada mes, en el CAUM, en Calle Atocha, y nuestras asambleas siguen abiertas, y sí que invitamos normalmente siempre otras organizaciones a estar presentes, porque pensamos que una de las cosas más importantes es mantener esta red, dar fuerza a nuestra voz contra la ocupación de Israel en Palestina. Sí, Marita, tú también has participado en el encuentro BDS de Donostia organizado por Mundo Bat y Pauso Media. ¿Nos podrías hacer un poco, bueno, fue en diciembre, en los días 10, 11 y 12, ¿nos podrías hacer una breve valoración de qué te pareció el encuentro? Bueno, yo he participado en el encuentro. Mi valoración personal y también la valoración que hemos hecho como Asamblea de Palestina Toma la Calle es que ha sido un encuentro muy, muy interesante. La cosa más interesante es el hecho de haber podido estar ahí con personas de diferentes grupos y colectivos y también con personas que llegaban de diferentes lugares de España, ¿no? A nivel estatal, ¿no? Y esta es una cosa que no es tan fácil. A mí es la primera vez desde los 6 años que estoy aquí que tengo la posibilidad de encontrarme con personas de País Vasco, de otros lugares, y esto siempre da la posibilidad de un momento de riqueza, ¿no? De a partir de la diversidad y de los contextos en el cual trabajamos, yo creo que es muy importante. También el hecho, la presencia, ¿no? De personas que representantes, ¿no? del BDS, de la campaña de América Latina, de África, también la coordinación a nivel internacional, las personas que han venido directamente desde Palestina, nos ha dado la posibilidad de construir una red importante y contactos importantes, de poder trabajar conjuntamente en esta red, que yo creo que, lo repito, como aquí en Madrid, también a nivel de España, a nivel europeo y a nivel global, es muy, muy importante. También has participado en el encuentro europeo, ¿no es así? Sí. ¿Nos podrías hacer también una pequeña valoración de ese encuentro? Sí, bueno, yo he participado como RESCOP, la red que tenemos a nivel de España, ¿no? En la red por Palestina, he participado por primera vez en el encuentro de la Coordinación Europea por Palestina, que se ha reunido el 30 de enero en Bruselas, que se reúne cada 2-3 meses normalmente para hacer red a nivel europeo. Ha sido muy interesante. Bueno, estaban claramente personas de diferentes organizaciones y de diferentes países a nivel europeo, y ha sido importante porque se han tomado algunas decisiones y un reto de trabajo común a nivel europeo. Una de las decisiones es la organización de una acción de protesta en Bruselas en este año. Se prevé que esta puede ser en el otoño del 2016 para prepararla y organizarla muy bien. La propuesta es de hacer una acción de protesta conjunta en Bruselas, pero al mismo tiempo hacer acciones a nivel descentrado, a nivel local, en el mismo día, para dar fuerza a la protesta que se va a hacer en Bruselas. El tema más importante de esta acción de protesta será y es el tema de los acuerdos entre Unión Europea e Israel. Sabemos que hay muchísimos acuerdos, pero uno de estos que prevé financiaciones muy importantes desde el punto de vista económico directamente a Israel, financiaciones para programas militares, para programas de seguridad, que sabemos cuál consecuencia tienen en Palestina directamente para el pueblo palestino. Y también se ha relacionado el tema de Horizon 2020, que es el acuerdo, ¿no? Entre Unión Europea e Israel, con los tratados de libre comercio, que es el TTP y otros tratados que se están firmando a nivel global, y que ve una presencia de acuerdos directos entre Unión Europea e Israel, y también consecuencias con respecto a todas las campañas de boicot, desinversiones, sanciones, ¿no? Recuerdo que la nueva generación de Tratado de Libre Comercio es prevé un poder enorme por parte de las multinacionales que pueden demandar a estados o a colectivos, grupos o poblaciones que pongan en discusión su derecho y poder de hacer inversiones. Y entonces esto con respecto al tema de las campañas de boicot a empresas que intervienen directamente en países que como el Israel, que no respeta ni los derechos humanos ni las resoluciones del ONU, es muy muy grave, muy importante. Las consecuencias pueden ser muy muy graves. Entonces, el haber relacionado el hecho que se ha relacionado el tema de Horizon 2020 con el tema del TTIP y con la necesidad de una acción conjunta a nivel europeo, con las participaciones en la campaña contra el TTIP a nivel local y con un discurso más general de investigación también sobre todos los acuerdos entre Unión Europea e Israel es muy muy importante. Esta ha sido una decisión, se ha formado un grupo de trabajo, se hará un nuevo encuentro en abril para seguir trabajando en esto y hay también una indicación, ¿no? Un reto para todas las organizaciones por Palestina a nivel local de trabajar juntos con los sindicatos porque se pueda construir una relación para que esta acción que vamos a hacer en Bruselas sea una acción que vea mucha fuerza organizada y conjunta en un momento importante de presencia y de lucha. Y la otra cosa muy interesante de la cual se ha hablado en este encuentro ha sido el apoyo muy claro a toda la campaña de BDS, claramente en primer lugar el apoyo a los compañeros y las compañeras de Francia y de Gran Bretaña que se encuentran en este momento con leyes, ¿no?, que impiden y ponen en discusión la libertad de expresión y la libertad de participación democrática a través de las campañas de BDS contra Israel. Y también la idea que tenemos que solidarizarnos porque los ataques que está una guerra abierta por parte de Israel en este sentido y como sabéis, por ejemplo, también a nivel tecnológico, ha habido algunas semanas atrás ataques directos al sitio web, ¿no?, de diferentes campañas de BDS a nivel europeo, también en España la web no funcionaba ayer, entonces tenemos una guerra abierta por parte de Israel a nivel de lobby, a nivel de ataques concretos, y entonces tenemos que solidarizarnos en estos y tomar una estrategia común para que esta posibilidad de campaña y de trabajo de boicot, que es una de las campañas más importantes porque toca los intereses precisos de este país, pueda tener buenos resultados, como también hemos tenido en estos últimos tiempos. Pues, muy bien, gracias, Marita, por toda esta información. Espero que nos volvamos a encontrar también en otros próximos encuentros. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Seguimos trabajando juntas y gracias para llamarme. Donostiako nazioarteko BDS mintegia, mugimendu globala, boikoterako, desinbertsioetarako eta zigorretako kanpainaren alde. Mundu bat eta pausu media gobernuz kanpoko erakundek antolatuta. Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako udaletxearen laguntzarekin.